vamos a fruncir el ceño y vamos a hablar de algo muy serio que nos está pasando en este país, ¿no es así, Gaby? Exactamente, y hablamos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero cuando uno habla de desapariciones, inmediatamente piensa en Jorge Julio López, desaparecido un día antes de la condena a Miguel Echecolás, el 18 de septiembre de 2006. Dentro de muy poquito se van a cumplir 11 años. Estamos en comunicación con su hijo, Rubén López. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar. No, lo agradecido somos nosotros porque nos ha podido atender. Rubén, en estos días la comparación entre Santiago y tu viejo ha estado rondando todos lados, ¿no? Sí, sí, e inclusive me ha tocado estos días tener que estar diciendo esto, que es lamentable porque no es uno más desaparecido que el otro, no importa en qué momento hayan pasado las circunstancias en cuanto a lo de mi viejo y en cuanto a lo de Santiago. Si bien son parecidas, no son exactamente iguales, y eso me remito a lo que dice la justicia. En el caso de mi viejo es presunta desaparición forzada y en el caso de Santiago es desaparición forzada de personas, lo que implica que no son iguales. Y es lamentable que, como decías vos, desde parecería ser que se han hecho dos bandos o alguien ha hecho creer que hay dos bandos donde todos tendremos que estar del mismo lado, no solamente reclamando por Santiago y por López, sino por tantos desaparecidos que hay en la Argentina en distintos contextos, inclusive te puedo nombrar un par: María Cash, Marita Verón, Iván Torres, Luciano Arrúa, que apareció su cuerpo hace unos años, tuvo 6 años desaparecido, y tantos de los que me olvido seguramente siempre, ¿no? Porque estos son los que por ahí más resonancia han tenido. Y acá también entra a las manos de la fuerza de seguridad. Vos viviste la búsqueda de tu viejo con la ayuda, podríamos decir, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y acá está Gendarmería. ¿Cómo ves estas búsquedas que hacen esta gente? Primero y principal, es evidente que desde la justicia y desde las fuerzas que tienen que investigar no se está preparado para este tipo de circunstancias. Fíjate que en los dos casos, en las primeras 48 horas que no se investigaron, son las donde se encuentran las evidencias y los testigos, y en el caso de mi viejo hace 11 años, y en el caso de Santiago mañana, el viernes, va a ser un mes que no se encuentra nada, en donde se perdió esa información tan urgente y efectiva que sirve después para encontrar a las personas o en la eventualidad poder condenar a aquellos que fueron los partícipes, ¿no? Y en el caso, bien decías vos, en el caso de Santiago, sobre todo se da en un marco de represión de gendarmería, y por eso se está inculpando de alguna manera al Estado, por eso dice desaparición forzada, porque un agente del Estado, en este caso gendarmería, pudo haber o podría haber estado involucrado en la desaparición de Santiago. No así en el caso de mi viejo, que la carátula es presunta desaparición forzada, porque todavía no se pudo comprobar quiénes pudieron haber sido partícipes. El día que se descubra si alguna fuerza policial o algún funcionario policial haya participado, ahí cambiará la carátula. Por ahora sigue siendo presunta porque, repito, en las primeras 48 horas de lo personal de mi viejo no se encontró a nada y todavía nunca pudimos conseguir un testigo que afirme o diga qué fue lo que pasó. Rubén, ¿y cómo ves la cobertura que hacen los medios en relación a las desapariciones? Generalmente, y depende de qué tipo de situación sea, se lo cubre más o menos. Fíjate que en el caso de mi viejo siempre estuvo desde el principio en los grandes medios. Después, lamentablemente, el transcurrir de los meses, de los años, simplemente se recuerda en cada fecha o alguna cuestión particular como hoy, como ahora en estos días. Y después depende de la circunstancia. En el caso de Santiago Maldonado, si no son por medios como ustedes o ya sea provinciales o los que están cerca de la provincia de Buenos Aires, y en las redes, en internet, mucho no se lo cubre. De los grandes medios lo único que se trata es de desvirtuar la investigación, de tapar, e inclusive algunos títulos alusivos diciendo el artesano se hizo humo. Me parece que es un tanto peyorativo y que daña a la familia, sobre todo. En el caso de Santiago ha pasado esto, lamentablemente, y si no es por ustedes o otros medios, se está pidiendo constantemente por la aparición de Santiago, y molesta y jode un poco, sobre todo teniendo la experiencia que tengo, yo sé que la familia, esto le está doliendo, a la familia de Santiago me refiero, ¿no?